Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras. Esta es una edición super ultra mega especial porque es en un lugar bastante distinto y porque hoy es un día de lluvia, así que es como la atmósfera está super extraña y bacán, y así que si escuchan ruiditos eso va a tener que ver con la lluvia. El día de hoy me encuentro con un invitado que es poeta y que finalmente llamó mi atención a lo largo de los años, desde hace ya como dos años, que lo escuché por primera vez en una lectura y que lo empecé de alguna forma a seguir o a tener en la retina por su irreverencia y porque tengo la sensación de que habla desde las vísceras, habla sin cuidarse, como que habla, dice lo que quiere decir, dice lo que tiene que decir, y es por eso que me parece una voz muy, muy importante rescatar. Quiero darle la bienvenida hoy día a Marcelo Valdés, un poeta reptiliano también. Bienvenido, Marcelo, al Croncos. Muchas gracias por la invitación, Macarena, y estamos ya, ¿no?, en este día de lluvia a contestar o a hablar todo lo que se tenga que decir. Me parece bacán, porque además estamos como cerca del pato que acaba de fallecer, claro. ¿Cachai? Estamos en... Claro. Y quiero comenzar, bueno, a saber un poco de ti con respecto a la escritura. ¿Cuándo empezaste a escribir o cómo llegaste a las letras? Yo creo que el primer indicio, digamos, de que me gustaba escribir o de la forma en que llegué a escribir fue cuando estaba en la enseñanza básica, en primero básico. Tenía 5 años, entré a 5 años a primero básico, e hicieron una especie de concurso literario en el colegio, que era un liceo municipal que ya no existe, que se llamaba Marta Brunet, y en la Florida. Y hicieron una especie de concurso literario a partir de una imagen. Entonces esa imagen, que es muy curioso, porque era una imagen de un lago donde habían varios patos y habían unos animales, etc. Y a partir de esa imagen, digamos, todo el mundo tenía que escribir, digamos, los niños de enseñanza básica y los de medio. Entonces a mí me llamó la atención la imagen y escribí una historia sobre un patito que desaparecía, una historia obviamente infantil para la edad, que desaparecía y lo andaban buscando todos los animales, etc. Y al final el patito llegaba como en una madrugada y todos felices y una cosa así, color. Entonces el cuento ese ganó el primer lugar en el colegio, digamos, y lo pusieron en los diarios murales, en un diario que circulaba en la Florida antiguamente, también salió. Entonces ahí yo me sentía una estrella y tenía 5 años. Y esa fue la primera vez que escribí. Como me empezó a gustar tanto, traté de ir armando otras cosas, otros cuentos, y me acuerdo que algo escribí sobre un gato que se andaba robando el pescado, etcétera, y lo castigaban. Eran cosas así como siempre relacionadas con animales y obviamente muy, muy infantiles. Y eso yo creo que transcurrió como hasta los 8, 9 años que habré escrito algunas cosas por ahí. Después me empezó a pasar que empecé a leer mucho a Edgar Allan Poe, a H.P. Lovecraft, y me empezó a gustar mucho el cine de ciencia ficción. Las películas de terror que siempre me han gustado, me las prohibían en la casa porque me sorprendían viendo películas, me las apagaban por tener pesadillas. Y justamente, y un problema que se arrastra hasta el día de hoy, que siempre he tenido muchas pesadillas y cosas bastante oscuras, entonces empecé a escribir a partir de eso. Yeah. Digamos, cosas bien densas, como a los 9 o 10 años, en que yo creo que me diagnosticaron alguna especie de depresión también. Y después ya en la adolescencia me empezó a gustar mucho lo que era el death metal, el thrash, el scum. Empecé a escuchar todo de esa música, digamos. Y también empecé a como escribir ya cuestiones así, súper, que hablaban de... que hablaban las mismas cosas que ahora pienso, pero estaban como enfocadas de otra forma. Pero eran cosas contra la iglesia, digamos, contra los sacerdotes en general. Y de ahí, digamos, yo creo que empezó a ser un poco más fuerte de lo escribía las cosas, las tenía un tiempo, después las quemaba, las rompía, etc. Y tuve una banda, cuando salí del colegio, tuve una banda de rock y terminé muy mal con esa banda, terminamos todos peleados y yo dije, no voy a hacer nunca más música en la vida, no voy a hacer otra cosa que me guste tanto. Entonces, había pensado en pintar, digamos, porque alguna vez gané un concurso de pintura también por ahí. Pero era muy caro los materiales, etcétera, no estaba pasando por una buena situación económica, así que me metí en un taller literario en La Barraca, que es un centro cultural que está en la Florida. Yo tenía 18 años, 17 años, y ahí todos los que escribían solo cuentos, y cuando tocaba, correspondía, digamos, que cada uno le diera sus trabajos para que los otros demás opinaran o le dieran sugerencias, etc. Yo era el único que... Perdón, todos escribían poemas y yo era el único que escribía cuentos. Entonces me empezó a pasar que, chuta, ¿cómo voy a leer un cuento que dura, no sé, media hora? Y todos leían sus textos así cortitos. Empecé ahí como a meterme un poco más porque a mí me cargaba la poesía en general. ¿Tenías como el prejuicio de que la poesía era solo...? Claro, tenía un prejuicio que tiene que ver con tal vez con las cosas que nos enseñaron o nos pasaban en el colegio, de Gabriela Mistral, de Pablo Neruda, de García Lorca, pero que parece que nos pasaban las peores partes. Sí, entonces venía con ese prejuicio. Entonces, pero claro, empecé a leer a Pablo Roca, empecé a leer... digamos, a los poetas malditos del siglo de a los franceses, digamos. Empecé a leer un poco de poesía beat y otras cosas que aparecían en el camino y yo creo que eso, con eso tuve otra mirada, digamos, de la poesía en sí. Todo lo que había escrito antes, en el fondo, eran como, cuando escribía esas cosas oscuras, en el fondo eran como yo diría, letras para bandas, digamos, rockera, pero no, yo tampoco lo clasificaba como poesía, digamos. Yeah. No, para mí eso no era poesía, claramente. Y aunque a lo mejor si retomara alguna de esas cosas, alguien podría decir, no, pues esto es perfectamente un poema, pero claro. ahí no sé dónde está bien claro el límite con respecto a eso. Y claro, no me gustaba la poesía y ahí empecé a escribir, a leer harto, y después ahora me pasa todo lo contrario, que con el tiempo se me ha hecho muy difícil escribir cuentos y lo otro es como más fácil, digamos, en general. Aunque ahora estoy retomando los cuentos. Pero me contaste que rompía y quemaba algunas cosas que escribía. Casi todo. ¿Por casi qué? Todo. ¿Por qué pensáis que era malo? ¿O por qué...? De repente leía las cosas y encontraba cosas muy buenas, pero tenía el problema que pensaba que no me gustaría que alguien lo encontrara y dijera, oye, este texto, ¿quién lo escribe? Entonces lo quemaba, en el fondo era como que era para mí, no quería compartirlo. Que ahora pasa todo al contrario, que cuando uno va a un bar y lee todo lo que le piden. Entonces no, en esa época estaba cerrado con respecto a eso y no, o sea, lo que escribía era para mí, para mí absolutamente para mí. Entonces, y por eso quemé, yo creo, quemé muchas cosas, quemé hartos cuadernos, con cosas, yo creo, muy malas en general, pero otras cosas que yo creo que a lo mejor se podían haber aprovechado o haberlas trabajado un poco más. Oye, ¿y cómo...? Porque tú tenés Facebook. ¿Qué...? Si tienes como la experiencia de haber escrito desde pequeño y de haber tenido como un ritual, como un goce individual en yo escribo para mí, versus el hoy en día en que tú publicas un poema y lo pueden ver 3.000 personas, o no sé, da lo mismo, 100, y más encima comentan, y más encima a veces incluso dan consejos. ¿Te incomoda eso que sucede hoy día? ¿O te acostumbraste y como no, me acostumbré absolutamente. Yeah. Porque ahora tengo la postura de que además, como que si escribo algo a partir de que lo publique, etcétera, ya como que no es tan mío ahora. Es como más para el resto, es como una obra común o una obra pública, entonces no, como que ya no, tampoco siento que sea tan mío de repente. Entonces ahora es como estoy acostumbrado y, por ejemplo, cuando alguien me ha hecho alguna reflexión, alguna crítica, que desgraciadamente no sucede tan seguido, porque casi siempre como que te andan alabando y tirándote flores y no, tampoco, o sea, uno se siente bien y todo, pero como que tampoco ayuda mucho. Claro. Entonces las pocas personas que a lo mejor se han atrevido a decirme, oye, ¿sabes qué? Me parece que esto no está correcto por esto otro. Me han gustado esas críticas cuando han sido, digamos, desde el punto de vista, digamos, por denominarlo de alguna forma, técnico con respecto a, claro, a algo literario. Porque también por ahí me han hecho un par de críticas, pero han sido porque me tienen mala por las cosas que digo o pienso. Claro, pero no. ¿Y eso cómo te lo tomáis? Cuando ha sido eso, lo último, y no, me da risa nomás. Me da risa porque uno claramente sabe por qué te están diciendo lo que te están diciendo. No es porque yo creo que ni ha leído algo mío, pero básicamente porque le molestó algún comentario que hice o alguna cosa que he dicho desde que se me ocurre hablar de hace mucho tiempo. Muy gracioso. Yo no soy escritora y estoy haciendo pequeños ejercicios, pero la otra vez publiqué un poema de la rabia y me mandaron a hacer reiki, o sea, hacerme reiki. Claro. No, yo ahora no pongo texto en Facebook en general. Siempre tiro, hago reflexiones políticas, tiro muchos chistes o tallas que se me ocurren en el momento, pero ya como que no publico poemas en Facebook porque alguna vez lo hice mucho en lo que eran los blogs, o los blog posts, sí, publicaba muchas cosas, pero el Facebook como que ha ido perdiendo, también donde es tan masivo y hay mucha gente, va perdiendo rápidamente lo que uno va diciendo, escribiendo, entonces como que no, como que quedan ahí cosas. Hay gente que escribe harto en Facebook, y a mí me gustan mucho las cosas que escriben, por ejemplo el Antonio Letelier, escribe siempre poemas y la Ingrid también. Bueno, a mí me gusta, yo ya no lo hago, o sea, yo escribo algo y lo escribo por ahí, lo dejo para mí. Pero te gusta que existan. Sí, absolutamente, sí. Oye, Marcelo, ¿y cómo fue cambiando eso de que tú me contabas que, bueno, que empezaste a escribir, después tuviste una banda, después termina la banda, y como a qué edad fue eso? ¿Seguiste siempre escribiendo o en algún momento lo interrumpiste cuando saliste del colegio? Claro, no, eso que te contaba que cuando chico de que hice esos cuentos, digamos, que gané, claro, habré hecho unos 4 cuentos en el lapso de los 5 a los 8 o 9 años, y después tuve algún tiempo, unos 3-4, sin escribir nada, hasta que empecé a escribir estas como letras de canciones, digamos, por decirlo de alguna forma. Y también paré eso con un tiempo, hasta que me metí al taller literario. Y después que salí del taller, también tuve, yo creo, unos 2-3 años sin escribir nada. Y después yo creo que empezó como a los 25 más o menos, empecé como a escribir seguido, harto. Hasta hace 2 años atrás, también escribía muy poco, y ahora de nuevo empecé a escribir como harto. Entonces, no sé en qué irá, porque como yo no soy de los que se sientan como que yo creo que es un buen ejercicio, pero yo no lo hago mucho, de sentarse con un papel en blanco y empezar a escribir lo que uno se le viene en la mente. Yo no hago eso, generalmente ya tengo una idea en la cabeza. Entonces tengo todo armado y llevo y la suelto. Yo. La idea te lleva al papel, si no hay idea, no te sentáis. Claro, regularmente no, es muy raro que haga eso. Tendría que estar de muy ocioso, digamos, no haciendo nada, que es raro para hacer eso. Pero hay gente que lo hace y le resulta. A mí no me resulta mucho. Como que se me vienen las cosas. Por eso además tengo por eso además te contaba de que a veces pienso que las cosas que escribo ya no son mías, porque como que de una nube como que me llegaron las cosas, entonces como que a veces he pensado que como que no son tan mías, como que vienen de algún inconsciente colectivo, etcétera. Entonces como por eso también por eso ahora las comparto también, porque no necesariamente pienso que puedan ser mías, o sea, como que yo interpreté a lo mejor algo, pero hay gente que me ha dicho, uy, yo me acordé, no sé, tal cosa, porque a una amiga le pasó algo, así, a partir de lo que escribiste. Entonces le decía, claro, como que un poco a eso es lo que lleva, cuando han sido cosas más directas, cuando son cosas ya más, como con más metáforas y más ocultas, es otra cosa, digamos, tiene que ver ya con un poco más de reflexión con respecto a lo que uno también a la vez está sintiendo. Te voy a preguntar al tiro por el momento de la escritura, pero quería invitarte a que leyeras algo. ¿Ya? A diferencia de otros momentos, no te voy a pedir nada. Quiero que leas lo que tú quieras leer. ¿Qué voy a hacer? No sé, al azar. Ando con... Le daría lo... No, estoy muy largo. ¿Algo al azar? Lo que tú quieras. Este también es lo que tengo. Tengo textos demasiado largos. Bueno, este lo he leído algunas veces. Hay dos. Uno son relativamente cortos. Este siempre lo he leído como gritado. Dale nomás. Pero aquí no voy a gritar mucho porque si no. Pero se llama No más poesía. Ya. No más poesía. Que las ciudades ardan en matemáticas. Que la razón sea el combo en el hocico y la patada en el culo a los poetitas del ocioso Chile. Basta de letras. Que los números se incrementen en todas las ciudades, en todos los suburbios y se multipliquen, se sumen y sumen y sumen en ceros a la derecha. A la derecha. La derecha. Para así construir más shopping centers, más locales fast food y más bancos que puedan otorgar más y mejores créditos para el gran e inteligente pueblo chileno que nunca se equivoca a la hora de votar. Ese. Y uno muy extraño, que cuando lo escribí pensando en Cerati, y a la semana Cerati le da el... No, bueno, pensé en varias gente, no solo en Cerati, pero el epígrafe con el que empieza el texto es de una canción de Cerati. Yeah. Pero pensé en varias gente, o sea, pensé en Cerati, en Allende y otras cosas que las mezclo dentro de la licuadora mental que tengo. Y se llama Fe. Y tiene el epígrafe que es: sé que estoy falto de fe, ¿podrás salvarme también? De Gustavo Cerati. Tengo fe en el féretro, vieja fe que no muere. Tengo fe en que los gusanos te descompondrán rápido. Tengo fe en que mi gente llenará el camposanto. Tengo fe en Chile y su destino. Tengo fe en que haremos un gran papel. Tengo fe en que saldremos adelante. Tengo fe en que será un gran velorio y un gran funeral. Vamos que se puede. ¡Sachi! ¡Chi! ¡Ele! ¡Le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! Eso. Buenísimo. ¿Qué libro es, Marcelo? El revés de los cristianos. El revés de los cristianos. ¿Y al revés de los cristianos? Al revés. Al revés. Este es el primer libro que tiene varias historias, porque el primer libro que hicimos con la Polla Literaria, cuando con Gustavo Hernal, que él sigue siendo la Polla, yo me fui... Con Gustavo Hernal, Adrián Barahona y Pepe Calderón, que es otro personaje, hicimos la Polla Literaria, que era un proyecto de autoeditarnos y autoeditar a todos nuestros amigos a través de una colaboración de 10.000 pesos mensuales. Entonces, igual que en las pollas de la oficina, el que se ganaba después de un tiempo, 6 meses, digamos, se ganaba la posibilidad de editar el libro. ¿Y resultaba? Resultó durante harto tiempo, después siguió el curso de la editorial independiente, digamos, normal, que de repente empezamos a vender en verde o llegaba si llanamente el autor y decía, tengo unos textos, cuánto me podría salir esto, etc. Mm. Yo vi el docu que les hicieron. Ah, el documental, sí. Voy a verlo. Oye, Marcelo... Bueno, y de ahí viene este libro, porque la niña que salió sorteada no quiso publicar porque dijo que no tenía nada preparado. Y después, cuando hicimos el sorteo, salí yo de nuevo. Y yo no tenía nada, entonces simplemente agarré como una especie de antología de cosas que había escrito cuando era chico hasta el momento. Y que metimos todo en un mismo libro y le puse al revés de los cristianos, más que nada por una frase que siempre me dijeron en la casa que yo era así atravesado, que era el rey de los cristales. Entonces, que tenía que ver un poco con él. ¡Qué buena! Y lo bueno es que fue el primer libro que publicó La Polla, el primero que publiqué yo, y además, bueno, o sea, después lo publicaron en Argentina, y lo han publicado otras editoriales, lo han reeditado, digamos, como Scassi lo reeditó también con un proyecto Fondar, etc. Entonces como que ha dado hartas vueltas, digamos, en general. Oye, tú estudiaste, fuiste a la universidad y estudiaste... Ingeniería comercial. O sea, saqué una licenciatura en Ciencias de la Administración e Ingeniería Comercial. Ya. No te lo pregunto por ningún afán, más que el de... ¿Por qué no estudiaste literatura, ponte tú? ¿Por qué no, cachai? ¿Por qué te fuiste para otro lado? Por ser al revés de los... No sé, yo no me lo explico. Yo creo que las circunstancias me llevaron a... Como casi todo, a veces me siento como que alguien me arrastrara cosas que no estaban en mi ideario, digamos. No sé, en el colegio me iba muy mal en matemáticas, y me iba mal, muy mal en inglés. Y me iba bien obviamente en castellano, me iba bien en francés. Cuando salí del colegio empecé a estudiar inglés. Y después, por una cuestión de que no me metí a la universidad y no sabía mucho qué hacer, me puse a trabajar en la primera cuestión que encontré, hice de todo, fui peoneta, anduve vendiendo cosas en la calle, etc. Y me metí a estudiar ventas después en un centro de formación técnica, y llegué a trabajar en una oficina, porque necesitaban un junior, yo tenía como 19 años, y ahí con el tiempo empecé a hacer bien mi pega. Alguien me dijo, oye, podría dedicarte a esta otra cosa, hacer factura, ya empecé a hacer factura. Y me dijo, oye, podría estudiar ingeniería comercial. Y yo dije, no, soy súper malo con los números. Yo creo que no, porque he hecho cosas increíbles acá con respecto a la... Y empecé a estudiar y me empezó a ir muy bien en ingeniería comercial, extrañamente para mí. Así que saqué, digamos, esos dos títulos a próximo. Pero ha sido una cosa muy extraña, así en general. Y literatura, claro, me hubiese gustado, pero tendría que retroceder yo a tal altura. No sé si... Pero la ingeniería comercial es algo que tiene mucho que ver con lo objetivo, ¿no es cierto? Con lo cuantificable, con las medidas, con lo estrictamente... Claro. ¿Cachai? Y tu poesía tiene que ver con todo lo contrario, encuentro yo, como en... Exacto. Es una denuncia, es una cosa de guata, es como... Es una, claro, sí, es como lo que te decía, de que existen, por como los dos Facebook, digamos, claro. Existen como que tengo, como que a veces tengo dos personas en mí mismo. Así, y los que conocen a uno y han conocido al otro, les choca o el uno al otro, o se cagan de la risa. Claro. ¿Sí? Algunos se han cagado y dicen, pero ¿cómo? Como que no me cuadraba. Así, bueno. Entonces, claro, hay gente que me ha conocido, la gente que me ha conocido desde el trabajo, digamos, de la universidad o de otro ámbito, cuando que han sido pocos en realidad, pero cuando han llegado a meterse como al mundo este de más literario, cosas musicales, como que han quedado pelando el cable, como, y viceversa, los que me conocen en esta instancia, pero me han visto trabajando, no sé, en el Banco Central o en el Ministerio de Hacienda, etcétera, como que... Dicen, y con corbata, y terno y corbata, claro, dicen, claro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sí. Entonces, como que cada quien diablo es. Entonces, ¿pero te gusta? Y sí, o sea, con el tiempo me empezó a gustar, porque una época me chocaba, a mí me chocaba porque me sentía mal. No es que me sentía mal, pero por ejemplo, estaba, no sé, a lo mejor en la oficina, yo creo que me gustaba mucho... todo este cuento que hemos, en el fondo, en el que hemos estado de la literatura, la música, el arte en general, digamos. Entonces, de repente, no sé, típico que me invitaba a alguien a leer, hoy hay una lectura en un colegio a las 4 de la tarde. Digo, no puedo porque a esa hora estoy trabajando. Entonces, cosas así, claro, de repente así como que un poco me deprimía. Ahora con el tiempo lo he llegado a... como que me gustan las dos cosas, entonces como que no tengo rollos con eso. Qué bacán, tienes una doble vida. Como que ahora me gustan las dos cosas, entonces claro. no me saldría de... Aparte que tiene que haber un personaje que soy yo mismo para que financie la estupidez que hace el otro. Entonces, exactamente, no, entonces, sí, pues. Entonces, en el fondo, no queda otro. Hay un momento para funcionar y hay un momento para volverse loco. Claro. Sí, es una claro. muy buena filosofía. Claro. Oye, ¿en qué minuto empiezas a leer en bares? ¿En qué minuto te metís a conocer poetas, a involucrarte con personas? Fue hace, yo creo, hace, ya no me acuerdo, tiene que haber sido el año 2000, quizá un poquito antes, ¿no? El año 2000. Lo que pasa es que hicieron un bar cerca de mi casa que todavía existe, que se llama Surdistán, que está frente al Plaza de Espucio. Y yo llegué casualmente a ese bar con una amiga, recuerdo en la época. Estaba buscando un lugar donde servirnos algo y entramos. Y el dueño, que todavía existe, que amigo mío, Benjamín, como no tenía cliente y como éramos los primeros clientes, parece que estaban llegando, se sentó con la mesa nosotros, nos empezó a preguntar cosas, cosa que a mí me incomodó porque yo quería estar solo con la persona que estaba, entonces, pero me empezó a preguntar, entonces nos dijo de básicamente qué hacíamos, nos preguntó y ella habló por mí y dijo, no, aparte ingeniero comercial, dijo, poeta, escribo, dijo, debería escucharlo, y empezó a ella a tirarme flores. Yo le dije, no, si no escribo poesía, escribo una estupidez. Entonces me dijo, pucha, pero en serio, me dijo, porque yo estoy muy interesado en, me gustaría hacer algún ciclo, así, todos los jueves. No, si igual escribo algo, le dije. Y me dijo, ¿y conocí más gente? Sí, conozco. Y ahí empezamos a hacer durante 3 años seguidos, todos los jueves en ese bar, empezamos a hacer música, poesía y, digamos, y música, porque invitábamos también, no sé, trovador, etc. Y ahí empecé a conocer más gente que venía, etc. Y ahí eso pasó y, claro, después, antes, en algún momento que nos empezó a gustar tanto que empezamos a buscar más locales. Entonces, el local que íbamos, nos servíamos algo y le hablábamos con el dueño. Obviamente, todo el mundo, si tú le dices que va a traer gente, te termina cediendo el espacio. Entonces, entonces empezó a pasar muy seguido eso y que encontrábamos lugares. El Chancho 6, que en una época se hizo muy conocido, digamos, por justamente porque tenía lectura todos los viernes. Nosotros, el grupo con el que yo estaba, que era Geopoético, un colectivo, digamos, abierto de poesía y música, habían pintores también, hicimos lectura antes que existiera el Chancho 6, cuando tenía un nombre que se llamaba Francachela. Ese era el nombre del local antes, con otro dueño. Sí. También hicimos lectura ahí y en un montón de lugares que algunos ya no existen. ¿Por qué se llama Chancho 6? Nunca sé por qué se llama Chancho 6. Le voy a preguntar a Juan Carlos por qué se llama Chancho 6. Pero así en un montón de lugares. Después siempre hemos tenido el cuestionamiento de que por qué en los bares, no en los colegios, ¿no? Pero curiosamente se han dado esos pasos y cuando se han dado han sido más que nada por cosas políticas. Pero en general los lugares que debiesen estar más abiertos digamos, al arte, como juntas de vecinos, centros de estudio, los mismos colegios, etc., no, a veces tienen problemas, no sé, de qué tipo, de no dejar entrar a poetas. O puede haber un prejuicio, y yo no lo entiendo bien, pero sé que hay poetas que le ha costado mucho conseguir los espacios que tienen, digamos. Y en los bares es como más fácil. Es más fácil, claro. Pero además igual yo siento que el exceso va un poco de la mano con el arte, pues sí. Sí, no, y yo también, por ejemplo, cuando hay esas lecturas, yo no lo tomo como una cuestión así también. Voy a una lectura de poesía, sino yo voy a carretera, o sea, no es este. Entonces yo creo que se da eso también, claro, que se da mucho. ¿Y te gusta leer? Me gusta leer, pero una época me gustaba como harto, así, iba a todos lados donde me llaman, pero no sé qué será ahora que me está pasando, que a veces no me gusta tanto. ¿Ya? Pero igual he ido, por ejemplo, no sé, el sábado pasado me invitaron a un homenaje a Pablo Roca y en realidad la persona que me invitó es amiga mía y todo, pero yo no estaba tan entusiasmado con leer, al final igual leí, etcétera, pero como que nunca estuve entusiasmado, estaba más entusiasmado, no sé. ¿Y en qué va? ¿El entusiasmo no sé, de leer? No sé. ¿Es anímico o...? Tal vez depende del lugar. Yo creo que es anímico. A lo mejor es como andado medio cansado por el trabajo. Puede que sea anímico, ¿no? Pero en un comienzo, ¿alguna vez sentiste vergüenza de leer lo que tú escribías al principio cuando empezaste? Siempre he sentido un poco de, curiosamente, de vergüenza o de pánico escénico. Ya. En general, siempre. Por eso algunos tal vez recordarán, había una radio que hacíamos, Radio Manini, hace muchos años atrás, y yo me subía muy arriba la pelota a leer. Pero era básicamente porque estaba muy nervioso. Yeah. Entonces, como que la única forma de... Como que sentía yo, ahora no me pasa, pero la única forma así como de calmarme era como que tenía que subir mareado, ¿sí? o si no me sentía bien. Después, con el tiempo, me empezó a pasar que, claro, empecé a escuchar grabaciones o videos que subían. Entonces yo decía, no se entiende nada. Lo que estoy leyendo. Entonces, claro, traté, dije, claro, ya. Pues, bajemos un poco. Claro. Pero igual, siempre me ha dado miedo y pánico escénico. ¿Y es porque escuchan lo que lees? Esta pregunta se la he hecho a todo el mundo porque me causa mucha curiosidad, porque finalmente podía estar en un bar, puede ser un contexto súper informal, puede estar rodeado de amigos o de gente que te admira, pero igual finalmente es como un escenario. O sea, es un lugar en donde te van a escuchar, están todas las miradas puestas en ti. Entonces mi pregunta ¿es la sensación de ser observado al momento de leer lo que te causa la vergüenza? ¿O es leer lo que tenés para decir que te hace de alguna forma sentirte como en pelota? ¿Qué es lo que genera la vergüenza o el pánico escénico? Sí, yo creo que eso de sentirse un poco en pelota, que me da más que alguien diga, puta, no sé, le dio pura, no sé, por decir alguna cosa. Claro. Eso es como de mostrar algo que tal vez en el fondo igual, aunque yo insista en que ya para mí las cosas ya son todas públicas, pero igual hay algo de uno intrínsecamente, sí, en el fondo, entonces... Eso, y yo creo que igual va asociado a que mucho eso, y yo creo que va anexado a que igual cuando era chico igual era muy, muy introvertido, muy callado. No tenía amigos, yo empecé a tener amigos recién, casi saliendo del colegio. Entonces era muy callado y siempre fui muy tímido, así, con todas las cosas. Entonces yo creo que con el tiempo me empecé a soltar como harto. Entonces ahora alguien me dice, ¿cuándo he sido tímido? Pero siempre fui muy tímido, o sea, no, como que no... A lo mejor ahora como ven otra imagen y me muevo de otra forma, no me dice que a tener algo de tímido. Pero claro, yo creo que todavía tengo esa cuestión así como de tímido, un poco de... Así como con respecto a las cosas. Entonces se unen y más aún cuando uno expone, digamos, de esa forma... cosas. ¿Y dónde escribes? ¿Dónde escribo? Regularmente no, yo escribo en mi dormitorio, habitualmente. ¿Y es como, tenías alguna costumbre como de, no, escribo curado, o escribo solo con música, o necesito que el mundo esté en silencio para escribir, o siempre es distinto? No, regularmente escribo con música, con todo tipo de música. Y regularmente me estoy tomando algo, ¿sí? Eso. He escrito también con el televisor a todo chancho, pero regularmente son películas, no me imagino escribiendo, está sonando fondo un matinal, no me imagino eso. Pero claro, ha sido película, o sea, por ejemplo, ayer mismo pues, estaban dando la trilogía La Masacre de Texas en el Space. Yeah. Y yo no la estaba viendo, la estaba escuchando, la estaba escribiendo al mismo tiempo. Unas cuestiones que no tenían nada que ver con la masacre de Texas. Se podía disociar y concentrarte. Y claro, no, sí lo puedo hacer. Entonces. Y en general escribí y es como listo. O que hay con la sensación de que eso hay que revisarlo y. Ahora quedo mucho con esa sensación de que las cosas tengo que revisarlas porque como que no las puedo. Ahora. No las termino, antes las terminaba de una pata, ahora como que se han diluyendo. ¿Por qué? Porque se me van ocurriendo otras cosas entre medio y como que la idea original se va poco desgastando y al final como que, chuta, ¿cómo diablos llegamos aquí? Entonces, como que, no sé si me he vuelto más disperso, pero a la vez me he vuelto más prolijo en las cosas que hago, ¿no? Más consciente, puede ser, de lo que... Claro, yo creo que era muy, muy, digamos, panqueta antes o visceral para escribir, porque escribía y la alargaba. Entonces ahora como que le pegáis una revisa. Ha sido básicamente porque con el tiempo he leído más, yo creo que he leído mucho más de lo que leía antes y he estudiado a profundidad a poetas consagrados mucho más que antes, digamos, y me ha servido juntarme con gente que además que no es tan pelacable como con los que por otro lado me junto, lo paso bien con todos, pero me he juntado con gente que es más así, podría ir esto, o me muestran un escrito y yo digo, chuta, está de robot, está súper bien. Entonces te ha servido mucho leer. Sí. Para escribir. Sí, me ha servido harto leer bastante. He leído muchos clásicos desde hace un año, desde noviembre a la fecha, me puse a leer, a investigar, etcétera. ¿Y cuál es tu libro así como de cabecera, un libro que te haya volado la cabeza? Lo que pasa es que yo creo que los libros que en general me volaron la cabeza fue más que nada cuando era cabro chico. Entonces, todos esos libros de Hermann Hesse que alguna vez leí, el Demian, el Lobo Estepario, bajo la Rueda, etcétera, todo eso me gustaron harto. Leí El túnel de Ernesto Sábato, lo leí cuando tenía como 8 años y entendí como la mitad de la weá. Pero algo me llamó la atención. Entonces pues lo volví a leer ya cuando tenía 12 y me mató. Y esos son los libros. Y bueno, y el libro poesía que fue el que, digamos, que me voló la cabeza y ahí como que empecé a tener otra mirada, fue justamente Los gemidos de Pablo Roca. Eso fue Y ahí yo dije, todo el concepto que yo tenía de la poesía como que se me fue al suelo y estaba viendo yo solo como una mirada, ¿no? Con respecto. Y un enfoque. Claro. Porque la otra vez fui a una clase, me explicaban un poema de la Mistral y fue como, maestra, sí, claro, es una asesina. Claro, sí, eso es lo que pasa. Yo creo que le hacen daño de repente. Sí. Cuando te han metido tanto a alguien que termina descansando de los cabros chicos y además les muestra solo una parte. O sea, y lo ultra simplificáis, así. Claro. Entonces no sé, yo no sé ahora porque yo estoy trabajando también en algo referente a la educación, pero no, obviamente ahí no se toca porque son cosas que vienen ya de con antelación. Pero no sé, en los colegios no he hablado mucho con amigos profesores al respecto. No tengo muchos amigos profesores, digamos, de literatura de básica, que no sé si estarán pasando así a otros poetas, Rosamel del Valle, Armando Rubio, Armando Uribe, que en vez de pasar tanto Neruda o Mistral o Vicente Huidobro, etcétera, no sé si estarán tomando otros poetas, porque yo he descubierto unos poetas increíbles, que como descubrí un poeta que se llamaba Juan Marín, que como de 1950, que yo lo encontré increíble y siempre como nadie conoce a Juan Marín. Así como cosas así. Y esos poetas, por ejemplo, Pedro Prado, que lo nombran, pero como que lo nombran de pasar. Yo he leído unas cosas y he quedado así como a punto de renunciar a todo lo que he escrito porque lo encontré demasiado genial. Entonces, pasan esas cosas con respecto a poetas que a lo mejor no son tan conocido o relevante, digamos, pero que tienen una obra increíble y no está, digamos, tan nombrada en general, ni siquiera por los propios poetas. Qué buena que diste nombres, porque así vamos a buscar y leer. Me gustaría que leyera ahí algo más, Marcelo. Algo más. Lo que tú quieras. Voy a irme a otro lado. A ver. Que ando con otras cosas. Esa es la misma versión, pero versión fondal. ¡Ay, qué bonita! Fondal. ¿Esta es la versión fondal? Claro, está carateada porque yo lo... ¡Ay, qué bonita! Porque yo lo paso... ¿Tú decides las tapas, la presentación? O... Esa sí, yo la elegí. esa foto, bueno, que no, esa foto, esa persona, esa es una foto de un Cristian Alarcón Tapia, un gran fotógrafo chileno que trabaja en la agencia, en una agencia, y esa foto, él la, tenía un montón de fotos en su computador y a mí me gustó esa. Es una persona que iba caminando por el templo votivo de Maipú. Yeah. Y justo como que el vitral, sí, pues, lo cruza. Y después él me hizo la foto y hizo la misma foto, pero ahora conmigo. Ay, qué bueno. Fue un día para... Está bellísima esta foto. Bueno, voy a leer uno de los... Como no ando con nada muy nuevo, así que voy a leer uno de entre comillas, de los más nuevos, que tiene que ver a lo mejor con otro tipo de textos. Se llama Herido y Muerto. Un sol rojo en un cielo rojo escondido tras el horizonte lejano de un párpado de Dios. Un ojo rojo ensangrentado que observará flotando en el mar dentro de un cuerpo que desaparece lentamente. La súplica despoblada de la tristeza de todos los hemisferios. El viaje divino del sol junto al otro sueño lleno de miseria. Pasajero circunstancial de un tren descarrilado. Incendiado el corazón. Muerte en octubre. Un país llora en su desgracia y la tierra ya no soporta tanta sangre penetrando en sus raíces. El mundo ve la luz en medio de las lágrimas. Difuso tiempo perdido, abrazado a una nada material que se desborda con un veneno vaciándonos el alma. Es el sistema obsoleto, paralizando la felicidad. No estamos solos. Alguien, algunos vigilan todos nuestros pasos y nuestras caídas diarias. Un solo amor, guerra de fuego contra la opresión, aunque debamos morir por el bien en la tierra, por el bien en las estrellas. Fuera del fuego, del ojo del cielo, de la línea disonante, cruzo el crimen desterrado. Fiera del cielo, exiliado al olvido, fracaso lloro, muero por la espalda, asesinado por el horror de un país. Decapitaría ángeles de saber si existen. Triste colgaría sus cabezas en el marco de mi ventana, porque ya no creo ni en el amor ni en la vida. Tomaría un bus tarde en la noche, hasta llegar al fin de un barrio donde encuentre esa muerte. Perfeccionamiento del universo, la carne del objeto muere, y la resurrección del interior abraza el universo abstracto en la máquina del ojo donde todos los dioses observan. Emerge la geometría arcana, oculta tras la última estrella. La mano pinta un océano. La ecuación se resuelve a sí misma al abrir la ventana del horno de esta vida que se dispara. Es otro tipo de texto. ¿Y eso es...? Es un experimento que estamos trabajando... Spaghetti Incident. Lo estamos trabajando con Gato Jurel, una editorial que hace, digamos, este tipo de como plaquet, digamos, y estamos trabajando porque está lleno de estaba ahí revisando en general con, así que yo creo que va a salir por ahí luego. Buenísimo. Y es del mismo fotógrafo, Cristian. Oye, que y ese, el, ahí el está Gustavo Arnal. Sí, ahí está Gustavo Arnal, ahí está el fotógrafo y estoy yo como la sombra. Me encantó. Hoy tengo una foto que me encanta, que de las pocas fotos que me han dejado contenta, que te saqué en el ICAL. Ah, donde sí, sales, sí, mirando unas fotografías de espalda con tu abrigo, sí, y tu a mí sombrero. A mí me llamó la atención esa foto por otra razón. ¿Por qué? Porque yo se la mostré a mi madre y dijo que era igual a una foto que tenían de un tío, o sea, de un tío mío que falleció hace muchos años. Pero que era igual, era un tío abuelo. Wow. Pero era como que estaba copiada la foto. Y le dije, no tiene la foto, no la tienes. Dijo, bueno, qué miedo. Sí, era igual así, entonces. Buenísimo. No, y ese tío era oscuro así. Entonces, o sea, el mito que ansiaba. Tuvo un pacto con el diablo y hacía brujería y cosas extrañas. Entonces se me decía como en medio mes, espero no, que no se parezca tanto la foto así, pero eso. Veía esa foto. ¿De qué consideras que escribes y por qué? ¿De qué? ¿Cuáles son tus temas más? Ha sido relativo, porque tal vez antes escribía más de las cosas que sentía en general, no sé, si está enamorado, escribía del amor, si está, y ahora yo creo que me he centrado más en y una época empecé a escribir muchas cosas políticas y me molestaba algo y lo escribía así, medio panfletario, pero ahora estoy escribiendo cosas más, más existenciales, pero algunas las oculto para que no parezcan tan existenciales, digamos. Le pongo otro barniz. Por ejemplo, estoy escribiendo un libro que, lo estoy terminando, yo creo que lo voy a publicar con los gatos Juriel en algún momento, que se llama, no sé si ponerle todavía, Poemas desde Ceylan o Ceylan, simplemente. Ceylan es un país no reconocido, ¿ya?, que está al frente, digamos, del Reino Unido, y una plataforma petrolera que quedó abandonada en la guerra, y llegó un gallo con su familia y dijo: nosotros vamos a fundar un país acá, y yo soy el rey, ella es la reina, etc. Fundaron un país, sacaron su propia bandera, su propia moneda, etc. Y lograron desarrollarse, digamos, como nación, así, sin ser reconocida, porque no es una nación reconocida, sí. Pero viven porque si tú, no sé, tú quieres ser condesa de Ceylan, va y les deposita, no sé, $100,000 y te entregan un título nobiliario. Entonces, o te mandan pasaporte, o te regalan. Entonces viven de eso. Actualmente tiene 100,000 habitantes, pero... ¿Y son todos ricos? No, hay de todo. Ya. Sí, de hecho, yo estoy considerado para entrar a ser habitante de Ceylan, me parece que va a ser conde, no sé. ¿Ya? Pero entonces, la verdad es que no conozco a Ceylan, ¿cachai? Y en Ceylan ahora deben vivir unas 8 o 9 personas. Ha sido atacado, tuvo una guerra con unos argentinos que trataron de tomarse el lugar. Y en cierto ramo de derecho, cuando hablan de tratados internacionales, lo toman como referencia porque es un caso inédito de jurisdicción absolutamente autónoma. Ya, ¿y por qué ese título? ¿Por qué ese título? Porque justamente me empecé a imaginar situaciones en las que yo había vivido que me sentía solitario o distante con respecto al mundo, y en el fondo lo que lo estoy llevando es que yo me fui a vivir a Ceylan en una época y estuve viviendo gratamente, y con el tiempo me empecé a hartar de toda la cuestión de estar tan limitado por ciertas cosas. Entonces, por eso te digo que es algo existencial, pero lo disfrazo además de otra forma. Entonces, cualquiera que va a leer los textos, cuando yo hablo que estoy en la pieza, en tal lugar, o que estoy observando el mar, en el fondo... Es claro, toda una metáfora. Estoy en sí, pero en realidad puede que haya estado en mi pieza, y claro. no cosas así. De eso estoy escribiendo harto, así como que estoy disfrazando, digamos, un poco las cosas que... Entre paréntesis, no copian el nombre. No está de más decirlo. Claro, capaz que alguien lo... Respeten. No, pero... Entonces ya, claro, por lo menos ya está. Así que eso. Oye, ¿y cómo vais con eso? ¿Cómo estáis contento? ¿Va quedando como tú quieres? ¿O siempre quedáis con la sensación de que podría haber sido de otra forma? No, con ese en particular he avanzado harto. Yeah. Y con este también yo creo que lo tengo avanzado, el Spaghetti Incident. Y estoy haciendo otro más que no sé qué nombre ponerle, pero que tiene que hablar, que hable un poco de algunos lugares... O más que lugares, yo también lo llamaría lugares, pero más situaciones como paranormales que han sucedido en mi vida. Entonces también lo estoy arreglando esos textos, digamos, y una novela que estoy escribiendo, que, o sea, ya la tengo lista, pero la estoy revisando y cada vez le encuentro más cosas, le saco el bon, que no sé para cuándo va a estar, pero una novela de ciencia ficción y unos cuentos, digamos, de terror que también escribí. Espero, ojalá el 2018 tener todo listo y no sé si publicar todo de una patada, pero como que olvidarme un poco de ese tema y no sé, dedicarme a la ingeniería comercial. Así, así. O puedes hacer varios lanzamientos y carretear todo el año en los lanzamientos. Oye, y algo más te iba a preguntar con respecto como al momento de escribir. Bueno, ya va a volver, no importa. Lee más, por favor. ¿Qué leo? Ya. Para que quede registro. Uy, ¿qué es eso? ¿Por qué tenéis tan buena...? Ese es un libro que yo creo que lo hizo íntegramente el John Bacanales, un músico, muy buen músico, lo pueden buscar por ahí. Vive en Valparaíso ahora con su pareja, con Macarena Yupanqui. Ambos son editores de Opalina Cartonera. Ya. Son músicos y son profesores, y Bacanales también escribe poesía. Bellísima la tapa. Claro, no, parece un libro cartonero. Tuve el honor que él me pidió que le mandara una serie de textos, y él los seleccionó y me dijo qué nombre le ponen. Le dije, ponle el nombre que tú quieras. Entonces le puso nombre de uno de los textos. Yeah. Pero también es como una mezcla de cuestiones. ¿No? ¿Y el Spaghetti Incident, por qué ese nombre? Porque cuando está, la mayoría de los poemas que escribí ahí, lo estaba escribiendo una tarde, que lo escribí en una tarde, digamos, y escuché como dos veces ese disco de los Guns N' Roses que se llama Spaghetti. Es por eso, más que, o sea, no tiene nada que ver. Pero es porque estaba escuchando el disco, entonces como no se me ocurría qué ponerle. ¡Uy, qué horror! Ayer vi a los Guns. Ah, sí, cuenta. Pucha, qué mal. ¿Qué está mal el axel? ¡Oh, qué horror! Sí, no, ¿sí? Y tocaron desafinado, fue bien horrible. Había mucha gente choqueada y se habían debutado para ir, ¿cachai? Y pucha. Oh, qué mal. Fue mal. Pero un muy buen disco. ¿El Spaghetti? Sí, es muy entretenido. Sí, es que es de cover. De cover, ¿sí? No, a mí me gustan. Todos los Guns. A pesar de que cuando los conocí, yo estaba escuchando otras cosas más. Creator, Pose, Seth Morbien, y cuestiones mucho más duras. Entonces, esta cuestión era como escuchar a Los Ángeles Negros. Claro. Pero me gustaba. Porque, ¿Y qué escucháis? Tú me dijiste que escuchas harta música distinta. Sí, escucho harta música distinta. Ahora no escucho tanto metal como antes. Antes escuchaba harto metal. Pero rock clásico, escucho mucho rock clásico y música electrónica. Escucho harto ahora, a lo mejor, porque me lavaron el cerebro. Pero escucho harta música, pero no, yo escucho, realmente escucho a los cero. Puedo pasar de Sepultura, Pink Floyd, David Bowie, Los Ángeles Negros, Salo Reyes, así como yeah. Que chucha, así como okay. Una mezcla así como que va. Entonces no, escucho de todo. Yo creo que lo único que no escucho, obviamente, es reggaetón. Pero hasta cumbias villeras escucho, o sea, no escucho de todo, no tengo idea. O de repente, no sé, alguien está entrado a casa donde están escuchando como, ya no son radio AM, pero son, no sé, esas radios Pudahuel, ¿no? Entonces de repente están escuchando Sandro, Roberto Carlos, y también escucho esas cosas. Entonces, escucho de todo, ¿no? Así que menos el Despacito y esas cosas. Me cargas. Bueno, voy a leer, este se llama Viejas visiones de cuando terrestre. Este lo escribí en Valparaíso, lo escribí en un hostal. No quise llorar. Aún así sostuve en los ojos esas lágrimas putas descarriadas colgando, antes de caer y borrarlas con ira. Fue al ver esas casas, que también parecían colgar como maceteros desde los cerros. Me sofoca el calor, me pica el cuerpo lleno de liendres y sarna. Me hiere el cuerpo en la tragedia, el calor del fuego en la llaga, la herida sangrante que rasco y rasco, la pus de la ofandad. Perfumado con el aroma de mi semen, vivo humillado en un rincón, agachado en la orilla, viendo el hilillo del agua turbia donde antes hubo un río. Espero, imbécil, el abrazo gigante de un dios invisible, la mano colosal de esa piedra etérea, para tumbarme de un golpe y sonreír aturdido antes de dormir. En el pasillo de la casa de madrugada, un fantasma posa su mano en mi hombro. Afuera, los pájaros estúpidos han comenzado a cantar, y como guillotina pasan y caen con su filo los días absurdos, reventando mi sangre, salpicando mi carne, aunque me haga el idiota y ya vea mi cadáver dentro de una perra tumba. La risa hueca en mi propio velorio, la rabia de las putas de mierdas con las que no alcancé a follar, las horas nefastas de los días inútiles que orinan con sífilis y cirrosis la sangre en mis estúpidas auroras. Eso lo escribí después de que me fui a carretear con un... Yo estaba medio arriba de la pelota y me voy a carretear con un indigente que conocí en la calle. Y dije, vamos a comer, vamos a comer, vamos. Y el bueno, me contó toda su vida y chupote, que era como una. Era muy trágica. Pero carreteo lo pasamos bien. Qué buena. Oye, me encantó, me dejó para adentro la. Y el título, no fue mi intención. Sí, lo, el bacanal, no sé por qué lo eligió, porque no es un buen poema ese, pero lo eligió. Te quería preguntar cómo tu relación con tres conceptos distintos. ¿Ya? Me puse creativa. rabia. ¿Ya? Miedo y ego. Ya. Concepto con la rabia, yo creo que soy bien rabioso en general. Cuando han pasado cosas más... O sea, en general tengo mucha rabia de cómo está edificado el sistema político, económico y social. A pesar de estas contradicciones que hablábamos de cómo un ingeniero comercial tengo mucha rabia, he tenido mucha rabia, yo creo, desde hace mucho tiempo. Yo creo que desde niño, sin darme cuenta por qué la tenía con respecto al... A cómo está construido el mundo, a tanta injusticia, a tanta desigualdad, a tanta muerte injusta, a tanto maltrato de todo tipo. Yo creo que es una rabia que tengo, como que yo siento que la tengo muy acumulada, que la he tirado, la he expresado de mil formas, sin embargo igual la tengo. Eso no me ha llevado a menos mal, creo, no me ha llevado a tener problemas, digamos, en ámbitos personales, de andar como enrabiándome fácilmente, a lo mejor con pareja o amigos. Pero claro, es una rabia, por llamarlo una rabia política. Que tengo. Pero otro, ¿te moviliza para la escritura? ¿No? Sí, me moviliza harto. Y el miedo es una cosa... como bien extraño, porque yo, va a sonar medio raro lo que voy a decir, pero como que siempre he pensado que como que no le tengo miedo a nada. O sea, como, me han pasado situaciones en que cuando alguien la ha sabido, dijo, chucha, me cagaría. Yo no he sentido miedo. Ahora con el tiempo, no sé por qué, siento como una especie de miedo como un miedo milenario, como que algo viene de antes, una cosa que no me las puedo explicar, pero dentro de las pesadillas que tengo, porque a mí me encanta tener pesadillas, hay gente que o sea, yo padezco. He tenido tengo todos los problemas relativos a trastornos de sueño que uno puede tener, porque tengo insomnio, tengo parálisis del sueño. ¿Cómo parálisis del sueño? Parálisis del sueño es cuando tú, no sé si a más de alguien le ha pasado que de repente despierta y hay a lo mejor una especie de demonio encima tuyo que te está ahorcando. Y tú tratas de despertar y no puedes. Y efectivamente porque tu cerebro, tu mente está despierto, está consciente, incluso puede abrir los ojos y ver todo, pero tu cuerpo está durmiendo. Entonces, no puedes, o sea, estás viendo algo y de la desesperación se supone que surgen ese tipo de alucinaciones. Ya. Entonces, claro, a mí me pasa muy seguido. Las pesadillas. Claro, pero las pesadillas es cuando estás durmiendo profundamente. Pero esto no, pues está, en el fondo estás despierto, pero tu cuerpo está durmiendo, solo tu mente está despierta. Y además el insomnio. Y además el insomnio, que duermo muy poco. Entonces, lo que te hablaba de las pesadillas, claro, yo sueño con zombies, sueño con vampiros, con extraterrestres, y a mí me encanta, así como porque como me gusta tanto ese género, digamos, o sea, yo, puta, feliz, así, ojalá soñar así. Entonces otros se cagarían de mí porque yo he soñado con mi abuelita muerta que viene a buscarme, yo, puta, lo encuentro espectacular, me encanta, yo disfruto de esas pesadillas, me encanta. De hecho, las parálisis también con el tiempo ahora las... Pero como despertáis sobresaltado por la pesadilla y después decís como, qué buena... Claro, obviamente ahí en el momento como que cagado mío, pero a veces no necesariamente, porque he soñado con demonios que vienen a buscarme y yo, váyansela, y como que yo la agarro para el huevo, así como que, ay, como que me tratan de hacer, yo no, y como que no les tengo miedo, entonces, vaya, güey, para otro lado, no les tengo miedo. Entonces, como que me gustan las pesadillas, ¿sí? pero tengo una pesadilla, dos pesadillas, que no sé por qué cresta, en el sueño me asustan mucho, pero mucho, así como que que alguien que suene el teléfono, un teléfono, así, yo voy, contesto. Y alguien me dice algo y yo quedo hecho mierda. Y no sé, nunca he podido saber qué me dice, pero quedo hecho mierda. Y lo otro, que me llega una carta, así, de un país que no conozco, y yo la abro y no sé qué leo, pero lo que leo me hace. Y he despertado, ¡ah! Y esa weá, así que un llamado. Entonces, no, las otras cosas no me dan miedo, pero eso me da mucho miedo. Claro. Y no sé por qué, no tengo una explicación. Es más misterioso igual. Es súper misterioso. Como David Lynch, ¿cachai? Que te da miedo sin que te muestre nada, sí. Es como eso. Entonces, ese es como un miedo que tengo que también está asociado como a una especie de algo que no conozco. Ya. ¿Sí? Que va más allá de la caricatura así del digamos del mal o de cosas extrañas, y algo que no conozco pero que siento que puede estar como, ese es como un miedo súper inexplicable que tengo con respecto a las cosas. ¿No tienes miedo a la muerte? No, para nada. De hecho tengo como tengo proyectos con respecto a mi muerte. Así que no ¿Como proyectos de funeral o claro, está todo armado, está todo listo. Buenísimo. Está todo armado. Oye, ¿y el ego? El ego es una cuestión. Yo no sé si lo tienen todo en general y se proyecta en este caso, se proyecta cuando alguien está leyendo, haciendo, pero... Yo en una época sentía que yo no tenía ego, porque más bien me encontraba como con la autoestima baja. Pero no sé si confundir el ego con el orgullo, ¿no? ¿Cachai? O sea, como que yo creo que tengo mucho orgullo, demasiado orgullo. Entonces, pero ahí me choca si tendré tanto ego, porque he conocido unos egocéntricos que son terribles. Entonces, yo digo, no son tan así, ¿cachai? Pero de todas formas... Cuando en el fondo, cuando con Gustavo hicimos la editorial, o cuando con otro amigo, René Acevedo, hicimos el Geopoético, era justamente porque yo tenía pensado, o sea, que las cosas, que si existía una especie de ego, que fuera una especie de ego colectivo, ¿cachai? O sea, más que yo y el yoísmo de todo. Entonces, digo, ya, ningún problema que lo van a hacer en la raja, pero que sea una cuestión como colectiva, así como que todo, no, aquí somos todos, así. La raja. Así. Pero claro, a mí me complica porque he conocido gente muy ególatra, que es muy ególatra, que no se lo puede hacer ni una cosa porque te poco menos que te pegan. Y también me he complicado que más de alguna vez alguien me haya dicho que yo soy ególatra, porque yo como que chucha, en serio, puta, qué lata, o sea, a lo mejor no me di cuenta. O sea, como que me molesta un poco lejos, en el fondo, me molesta. O sea, en ese caso me gustaría pasar más piolas, que se estoy dando mucho jugo. Ya. Ahora, igual el ego está siempre, pues, pero la claro. relación que uno establece con él, porque ya claro. el narcisismo es ya claro. el momento en donde queda un poco la embarra, porque te impide relacionarte con otro. De hecho, yo conocí, tengo, no lo voy a nombrar porque son obvias, pero tengo un amigo que hay gente que me ha dicho, puta, que es golatra. O sea, y digo, es que bueno, menos golatra que no sé qué imagen tienen ustedes de él, pero no, es igual más sencillo que usarle. Pero no sé por qué todo el mundo lo encuentra igual. Y yo que lo conozco tan bien, no, yo sé que no es igual. Estás tan desprejuiciado. Claro, pero no, yo no encuentro igual. Pero siempre me dice, puta que igual. Ya te voy a juntar con otro. Entonces, como yo digo, pero si no es igual, es súper sencillo, compadre, más peor la que vive esa noche. Y lo encuentran en igual. No, cacho. Entonces ahí no sé si. Si a lo mejor es muy ególatra y yo no me he dado cuenta, que no creo, o estos son más ególatras, por eso dicen que es claro, ególatra. Entonces... ¿Quién es el ególatra? Entonces, entonces, bueno, en todo caso. Entonces, no. Ahí... Puede ser, ¿ah? Puede ser. Sí, porque digo, si no anda ególatra, ¿por qué le encuentran de ególatra? No, es que sale en todos lados, que aquí, que allá. Yo le digo, sale en todos lados porque lo invitan. Bueno, igual te quería preguntar porque en Chile hay hartos poetas, pero igual los círculos son chicos y finalmente al tiempo uno igual, imagínate, yo ni siquiera, yo he ido a tomar fotos o a algunas lecturas y ya conozco a harta gente, entonces como que es chico, sí, pues. Es bien chico, y bueno, la música, todo es así un poco. Entonces, sí, pues eso uno se toma se topa regularmente con los mismos personajes. Claro, y la gente habla, entonces como que uno puede sentarse en palco a escuchar, digamos, y ya te ha sido una imagen. Pero sin embargo, hay hartos conflictos, como que hay hartas peleas, como que sí. Hay hartos temas también, bueno, también pueden ser políticos, o a veces tienen que ver, no sé, pues hay mucho conflicto con la SECH también. Hay hartas cuestiones que tienen que ver con posturas distintas, que igual es súper bueno que exista eso también, que se discuta. ¿Cómo lo asiste? ¿Mantenís al margen? ¿No te gusta? ¿Consideras que qué? No, y a mí lo que me pasa con eso... como con ese ámbito literario, que esa es la parte que no me gusta, yo creo, porque yo tengo harto amigos poetas y más de alguna vez he dicho que valen todos callando, pero en realidad no me estoy refiriendo a mi amigo, me estoy refiriendo a ciertos personajes, ¿no? Que pululan. No sé por qué, bueno, y tiene también que ver a lo mejor con el ego, no sé por qué hay gente que cree que porque escribió, no sé, un libro, dos libros, o lee todos los fines de semana en tal lado, lo invitan incluso a viajar, a veces se tienen que pagar los pasajes, así que no es gran cosa tampoco, que lo invitan a leer y a festival tanto, como que da la sensación de que muestran como una especie de superioridad personal, así frente a todo. Yo decía, no hace nada diferente de lo que hace en general los artistas, no hacen nada diferente de lo que hace un trabajador de la construcción, de lo que hace un mecánico en tal lado, ¿no? No le veo como esa especie de superioridad de algo por ser poeta o ser músico, ¿sí? Como que eso me choca como harto, o sea, como que yo digo, puta, esto, la mayoría de estos compadres que conozco, yo creo que uno los tira a la calle y no son capaces de sobrevivir, no son capaces de buscar alimento, nada, porque o viene una guerra, tiran un misil y no sé qué van a hacer. Entonces como que eso me choca harto, porque no veo que es tanta pretensión por lo que uno hace. O sea, no, eso me choca y claro, yo creo que hay muchos cagüines en general que son por eso, son por ego, incluso más que por temas políticos, porque yo conozco gente que dice que tiene ciertas posturas políticas, pero a la hora de que lo invitan a cualquier lado, va a todos lados y se le cae la ideología, entonces no es tanta por temas políticos, yo creo que más que nada hay mucha envidia, y envidia, egoísmo y egolatría, lo que he hablado. Es penca que sea así, pero porque debería ser una cosa más unida. Si estamos haciendo en el fondo lo mismo todos, algunos mejores que otros, etcétera, pero están todos intentándolo. Claro, pero así, ese rango así de creerse superior y no, yo no invito a leer a tal persona porque, o no voy a tal lugar porque los poetas... Yo conocí un poeta que dijo eso, no lo voy a nombrar, que dijo que no iba a leer a tal lado porque no, porque particularmente eran muy bajo el nivel de los poetas que iban a leer ahí. Entonces, ¿Y entonces a ti no te complica leer y que lea a una persona que está empezando? No, pues nada, al contrario, ¿no? O sea, no. Es como la vida, pues, tiene que haber de todo, ¿no? Podría decir esto acá o allá. Y de hecho, yo he tenido algunas peleas por ahí con poetas y esas peleas han sido más bien políticas. Pero a mí me da lo mismo también que el compadre sea el que va a leer el Demócrata Cristiano. Pues no me imagino un poeta de derecha, puede que haya uno, pero todavía no conocí a ninguno. Pero si es Demócrata Cristiano, o el de la Jota, o del PPD, o del Frente Amplio, me da lo mismo. Me da lo mismo que él. Lo mismo que si está recién empezando, o otro ya con más trayectoria. ¿No? Yo creo que incluso el contrario es como súper bueno, como que haya de todo un poco. ¿No? Es como cuando uno va a esa tocata interminable de bandas punky y toca de todo así. Sí. Entonces te toca de todo así. Y de repente de 20 encontráis una buena, si te encontráis. O a veces está inspirado y la encontráis todas buenas. Entonces no sé qué te decir, como que lo encuentro como que fuera toda una... Es una experiencia. Claro. ¿Qué es para ti la poesía? Chuta, qué compleja. No sé, yo creo que siempre he tenido como una especie de duda, porque realmente, claro, más allá de las razones que te expuse, biográficas y todo, de por qué me puse a escribir, pero yo creo que es como una, es un arte, pero un arte muy que a veces tal vez no se ha llegado a apreciar bien o se ha llegado a investigar las connotaciones que puede haber tenido. Distinto pasa con la música, yo creo que a la música le han puesto más e incluso con las artes plásticas en general también, pero la poesía yo la encuentro raro. De hecho, los narradores, los que escriben pura narrativa, también encuentran como que hay algo extraño. Entonces, nunca he sabido si es un arte en sí o es una especie de catarsis de ciertas cosas también. Entonces, pero no creo que cualquier persona que tenga ganas de botar cosas, tenga ese estado catártico, digamos, va a llegar y escribir. ¿Y para ti? No necesariamente. ¿Qué significa la poesía? Para mí, es algo como que me llegó y no sé por qué me llegó. No sabría decir si es un talento, porque lo encuentro pretencioso decir que es un talento. Es como una especie de magia. Es como una especie de magia extraña que uno tiene y que además no solo la tiene, sino que la comparte y que conoce a la vez a otro y lo encuentro entretenido. O sea, si yo hubiese sido solo ingeniero comercial, yo creo que no conocería ningún poeta. Entonces también me pongo a pensar y digo, qué raro hubiese sido mi vida sin poesía, hubiese sido más fome, yo creo. Sí, hubiese sido mucho más fome. Entonces eso es lo que siento con respecto a la poesía, es como una especie de regalo que siento que se me entregó. Y claro, y un arte, ¿no? Sí, qué grado. Y todavía tengo ese cuestionamiento con respecto a aquello, pero claro, un arte, un género dentro de la literatura. ¿Qué pasaría si ahora Corea empieza a bombardear el mundo? Te mueres, me muero. Hasta ahora, digamos, hasta este minuto, ¿con qué sensación te quedáis de lo que hay escrito, de lo que hay hecho? No estoy totalmente conforme. Como que siento que lo mejor que voy a escribir, o lo estoy escribiendo, o ni siquiera lo he escrito. Pero tengo esa sensación, la tengo como súper metía de que chuta, que como que voy a escribir o lo que estoy escribiendo, como lo que te decía de Sila, ¿no? del sur, etc. Eso es, o otra cosa así que ni siquiera como que la tengo contemplada en la calle, como que me queda esa sensación. O sea, ¿qué harían estos libros? Ay, no, así yo viéndolo afuera, ¿cachai? Así como que eso me pasa. No estoy conforme con lo que tengo. También tengo cosas a favor, para defenderme yo mismo, que a veces no tengo nada de tiempo, etcétera, sí. Que a veces he estado en otras cosas, entonces, claro, eso. Y eso te iba a preguntar, porque si igual tienes una vida de trabajo con horario, ¿cómo encontrás el momento? Porque uno igual hace mil cosas, pues, entonces, ¿qué, te encerráis los fines de semana? ¿O en la noche? Sí, en la noche regularmente. Escribir. En la noche regularmente. En el día a veces se me ocurren cosas, pero como estoy en otra, a veces, ¿no? Un par de cositas. Pero claro, ¿no? La pega, y más una hora que tengo dos pegas, como que me chupan mucho. Y de hecho yo me fui de Los Marcianos el año pasado, en noviembre, porque yo sentía que Los Marcianos me estaban consumiendo mucho. Entonces, porque no tenía trabajaba, estaba haciendo un magíster. La Chile, estaba con Los Marcianos, que tocamos casi todos los fines de semana, yo que me invitaban a ver seguido, y más encima estaba en un proyecto político, entonces sí, de repente no estaba, de repente no quería ir a ningún lado porque estaba cansado, no quería ir a ningún lado, entonces decía, puta, tengo que ir a huear para otro lado. Porque iba. Entonces, hoy no hemos tocado el tema de los poetas marcianos. Bueno, yo tuve la oportunidad de verte en Orcón. Ah, pero fue la primera presentación, cuando estábamos casi... Sí. ¿El 2015? Sí, el 2015. Te vi en Orcón. Y me encantó. ¿Qué onda? ¿Cómo? Sí. Ahí no teníamos tan desarrollado, sí, yo diría algunos hitos musicales. No estábamos tan desarrollados, pero la gente, claro, como no conocían, lo encontraron bien, pero claro, estábamos como, no recién empezando, pero estábamos recién armando las cosas que tocamos, eran casi todas cosas nuevas, por ejemplo. Y alguna aquí, había una que tenía una semana. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿De los poetas marcianos? ¿De la mezcla, claro, de música, poesía? No, a mí me gustó harto. Yo los conocía, los poetas marcianos existen de antes. Ya. Yo los conocí, yo los encontré repelacados, ¿no? Y me gustó harto. Yo no les dije que me había gustado lo que habían hecho, pero me gustó harto. Y uno de los poetas marcianos me invitó un día a leer a cierto lado, y tocaban los poetas marcianos aparte. Y después uno de los poetas marcianos, que era Termata, que ya no está, un DJ, dijo que quería que yo puro fuera parte de los poetas marcianos. Y ahí nació como, que primero era como un invitado, después ya fui como parte de los poetas marcianos, y hasta que me fui. Estuve, yo creo, 2 años con él. Y a diferencia del momento de ir a un bar, leer con pura gente, no sé, poeta o gente que va a escuchar poesía, a esto que, por ejemplo, sucede en la playa, que tú llegáis y va pasando gente, porque sí, familias, niños, de todo, y tú estás ahí y ellos están esperando, no sé, pues casi que un espectáculo de títeres. Y de repente, claro, están las editoriales, todo, empiezan, hay gente declamando, qué sé yo, y llegan los poetas marcianos y rompen, porque es como una irrupción bacán, y la gente se queda pegada. ¿Cómo fue esa experiencia? No, esa tocata en particular, bueno, en varias. Yo por lo menos tenía buenos recuerdos de arte. Y a mí, por ejemplo, a mí la música electrónica me cargaba, la escuchaba en la bodrio, no me gustaba. Entonces fue súper raro, como todas las cosas que me han pasado, que fue muy raro después estar con ellos haciendo eso. Y fue muy extraño que yo después terminé haciendo mi propia música electrónica y mezclándola con poesía, como los temas que eran de los marcianos, que si todos eran del Miguel Moreno, la música, exceptuando los míos, que la música era mía, digamos, la había hecho yo. Entonces, pero fue rara la mezcla y eso me ha que me ha pasado es que como hablamos en algún momento de la sequía literaria, dejé de escribir harto, pero empecé a hacer como harta música. Entonces como que me quitó a lo mejor algo, pero me entregó otra cosa. Entonces ahora estoy agarrando las dos cosas, digamos, tratando de hacer las dos cosas de nuevo juntos. No sé si estoy... tengo caleta de músicos que están interesados en hacer cosas, pero yo estoy buscando como a los tipos especiales que no necesariamente, o los tipos o las tipas especiales que no necesariamente pueden ser músicos, así que porque de hecho tengo dos contratados que no tocan ni el timbre, pero es que yo me lo imagino que pueden tocar espectacular. Entonces, ay, qué bacán. Entonces es como la antítesis de cómo se forman las bandas, porque las bandas uno siempre ve que se forman como, no, es que este era el mejor guitarrista, entonces claro, bla bla bla, y a veces se pierde como la gracia de jugar, claro, y experimentar. Claro, porque por ahí conocí a alguien, un tipo muy, muy, muy creativo, pero no escribe poesía ni hace música. Pero bueno, es muy creativo. Entonces yo dije, te vende más, le pasa ahí algo y yo sé qué hacer. Entonces, cosas así. Entonces, por eso estoy en un proceso, como no tengo ni un apuro, por lo menos para este año, estoy en ese proceso, más que nada de... Empecé a componer harto, empecé a musicalizar otros poetas. Me di la paja de musicalizar 100 poetas chilenos. Algunos quedaron mejores que otros. ¿Y cómo lo hacés? ¿Cómo lo...? ¿Cómo programa, computación? Ah, sí, pues está el harto, el Ableton Live, ocupo varios programas, algunos no los voy a nombrar porque si no me van a copiar. Pero sí, porque les dije a alguien los programas y empecé a cachar que empecé a hacer cosas, así que no. No, pero hay muchos programas computacionales. Ya, pero en el fondo trabajáis desde el computador, ¿eh? Eso me refiero. Claro, yeah. Claro, con un teclado, etc. Yeah. ¿Y cómo aprendiste a usar un teclado? Todavía no lo sé usar bien, pero sé dónde hay que poner los deditos. Yeah, okay. pero no aprendí, pues hay tutorial en YouTube, etcétera, lo básico. Más que nada, lo que pasa es que se me ocurre la melodía en la cabeza antes, entonces ahí la saco, digamos, en base a lo que se me ocurre, ¿no? No es que llegue, agarre el teclado y me ponga a tocar, por si sale que sea, porque no lo he hecho, pero no sale nada, digamos. Yeah. Pero ya tengo como la línea melódica en la cabeza, y esa como que la paso al teclado, o literalmente la paso a ciertos programas, y el programa me hace la guitarra, más o menos, como... Yo cacho esos programas, los encuentro bacán. O me hace la batería como yo estoy pensándola hacer, etc. Y algunos han quedado casi parecidos, y algunos han quedado mejor que la idea original que yo tenía en la cabeza. Entonces, eso es la gracia. Y me empecé a meter mucho en esa cuestión, y empecé a... No, y podía estar horas. Sí, estaba. Entonces, no, sí estaba pegado, de repente haciendo cosas y no he dormido. Pues. Como anoche me quedé pegado después haciendo cosas y como que he hecho tantas bases que realmente he llegado a escuchar una y digo, vaya, esa banda, le dice, está bien. Así, y la voy arreglando. Así. También hay colaboración ahí entre músicos que trabajan con Creative Commons, y yo he conocido a varios, franceses, alemanes, regularmente gente de afuera, que no sé, yo le he mandado una pista, y él, por ejemplo, me ha hecho la guitarra. Otro me ha hecho me la mandan con la guitarra. Buenísimo. O viceversa. O ellos me han mandado una pista y yo le he puesto, no sé, unos violines, le puse, no sé tocar violín, pero le puse unos violines que se me vino con... Dijo, están buenos los violines. Entonces, hemos armado temas así como... Colaboración. Claro, entre todas. Okay. Y sin conocernos. Entonces, hay varios, incluso me han donado, porque como que algunos escucharon, o sea, de Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, han escuchado cosas que yo mandé a los poetas marcianos y les gustó y etcétera, y yo les dije que estoy haciendo como lo mismo y les he mandado mis temas y ellos como que me han mandado como con arreglos de vuelta. Entonces unos arreglos han quedado espectaculares. Ay, qué bueno. Entonces ahí está todo. Espero que poder escucharlo en algún momento. Está todo, así que, y claro, yo empecé a hacer eso y más que nada, claro, yo había musicalicé varios textos míos y pero después me dio por musicalizar poemas de otros personajes. Entonces, aparte de los típicos que hablábamos, Huidor o Gabriel, que los musicalicé igual, Neruda, Roca, Nicanor Parra, musicalizado a, no sé, a Enrique Lina, Juan Luis Martínez, Rodrigo Lira, a Teresa Wilmona, a la Estela Díaz Barín, musicalizado así como lo que pillaba. Yeah. O esos poetas desconocidos, como yo te hablaba, del Juan Marín. Otra poeta, la Laura Bustos, que es una niña que murió a los 12 años de tuberculosis, en 1800 y tanto, y que antes de morir dejó como un cuaderno con pura poesía, y digamos, y el padre lo editó en la época, y la editorial Cuarto Propio, no sé si 2014 creo, lo reeditó ese libro, y se llama Rimas de Laura Bustos. Y una niñita de 12 años, y dicen que uno de los casos inéditos así de una niña tan joven, así que escribió más de 100 poemas. Por ejemplo, la literatura no, nadie la nombra, nadie la conoce. Claro. Entonces, y a ella también le musicalicé un poema, y como que yo lo estaba haciendo, y yo como que hasta sentía una cosa así como que estuviera casi la cabra chica, así como conmigo, así era una cuestión como fuerte energía. Eso me ha gustado mucho. Que me ha pasado, me pasó con ella y con Pedro Prado, con el poeta, como que sentía como que estaba comiendo ahí. Entonces, y como que me tomaban los dedos así, como, y yo estaba haciéndole la. Entonces, esa mujer la encontré así como buena, así como power, así como estoy haciendo esta vez, tal bueno. Entonces, así que me ha gustado. Esa fue como la experiencia que me de los poetas marcianos, que digamos el aporte que hicieron, yo creo, en mi vida. Claro. Oye, Marcelo, ¿cómo te gustaría ser recordado? No, yo creo que me gustaría ser recordado nomás como un compadre que le gustaba pasarlo bien, que como que vino a la vida a más que nada sonreír que a llorar, digamos. Y alguien que en el fondo, claro, hizo algunas cosas, hizo un poco de poesía, hizo un poco de música, pero más que nada me gustaría tratar de ser recordado como que fui un buen ser humano, un buen reptiliano, no sé. Entonces, y que en el fondo que sepan que siempre estuve en desacuerdo con el sistema político, económico, social, y siempre estuve en desacuerdo con el racismo y el maltrato animal y el maltrato en general hacia las personas, hacia los trabajadores, las mujeres, etc. Eso me gustaría, más que nada, incluso más que por sobre las cosas, digamos, literarias, más que nada como el... Que dijera, como, claro, Marcelo Valdés, poeta, bla, bla, bla, bla, pero buen ser humano. No sé si buen ser humano, pero como a favor de la lucha, yeah, de la lucha, de las reivindicaciones sociales, un poco, más que nada eso, por sobre la... A ver si quieren mezclar todo ya. Buenísimo. Oye, quiero agradecerte. Nos pasamos la hora, pero me da exactamente lo mismo porque el señor editor no existe. Ay. Y porque además, pucha, yo sé que hay harta gente que va a escuchar y que le va a gustar saber un poco más de ti. Me gustaría que leyeras algo para terminar, para no quedarme con la sensación de que leíste poquito. ¿Cuál puede ser el y otro? Y además que esto fue una entrevista muy, muy especial porque estamos en la parte trasera de un auto, afuera. ¿Ah, sí? De Quinta Normal, está todo cerrado, está lloviendo. Uy, el está. Museo, todo, y está el pato muerto, desinflado, sí, pobre, entonces es un día como bien bonito. La otra escribí un texto sobre un pato, pero no lo tengo. Voy a escribir ese, que parece que, bueno, no sé cuál... ¿Todo cuál he escuchado de los que me piden siempre el ex, el rey de la mala cueva o la raíz? ¿Cuál es? La raíz. Ese lo escucho. Tengo... Ya, entonces va a leer el rey de la mala cueva. No sé si lo he escuchado. Parece que no. Que es uno de los que más me piden. Yo con el tiempo asumí que ya a todos les gusta la mala. De hecho, he pensado musicalizarlo por lo mismo, para darle otro aire, digamos, para no que sea. Para... Y, perdón, pero ¿y esto que sacaste es otro libro? Sacar a 200, sí. Un libro de Ascasin, editorial Ascasin, de Adrián Barahona. Era un poema largo que se llama Sacar a 200, que un poema que habla, digamos, de que lo escribí para el centenario, pero en el fondo me pongo a criticar todas las matanzas, los golpes de Estado, todo lo que ha sucedido en Chile durante 200 años. Y alguien lo iba a editar por ahí, y después Barahona me dijo, pero ponle más texto y él hizo una selección y eligió como a su pinta, digamos, los textos y en el fondo es como un libro político, claro, un poemario político. Pero también, igual que esto, ellos eligieron, los editores eligieron los textos. Yo le dije, ya, usted elige. Entonces, que es bueno porque no es tan así como, no, ya quiero que salga este. Que salga. Da lo mismo. Da lo mismo. Sí. Así que ya, el rey de la mala cueva se trata de esas desgracias que a mucha gente le pasan a diario. Ayer una niña me hablaba de que una compañera de trabajo chocó con un árbol, el árbol cayó encima de, no sé cómo, cayó encima de otro auto, lo hizo pedazo, llegó al gallo a poco menos a pegarle, y ella trató de arreglar con el gallo. Después cuando iba a la casa, se estaba quemando la cocina, entonces le pasa, entonces andaba así como espantada. Entonces, pero positiva. Entonces se llama el rey de la mala cueva. Paso sin querer debajo de todas las escaleras y me cagan las palomas desde lo alto. Se me derrama la sal y el azúcar en la mesa y el aceite y la mayonesa en la camisa que recién había lavado. Se me cruzan todos los gatos negros, incluso en botellas y en cajas de Tetra Pak, y se me acaba de los vasos casi tan rápido como comienzan las ganas de seguir chupando. Me cantan todos los gallos tarde en la noche y cruje la casa entera tipín 12. Nunca he encontrado un trébol de cuatro hojas ni una mujer que me quiera. Nunca me he topado con una herradura ni he encontrado en la calle un billete de aluca. Pero me sale agua hasta en la sopa y cumbia hasta en la fonda. Me salen curas hasta en la tele y canciones fome hasta en la radio. Me salen conocidos hasta en las peleas perro y mi cara está en el espejo. Mi billetera está vacía, mi cuenta sobregirada, mi revólver no tiene balas. Mi mujer me engaña con mi mejor amigo que además me debe plata. Cuando esperaba ese tan importante llamado, cuando venían a mí las ideas, cuando necesitaba comer algo, me cortaron el teléfono, la luz y el gas y también el agua mientras el pelo con champú me lavaba. Paso sin querer por sobre toda la caca de los perros y se ríen de mí los niños pelos chuzos desde lejos. Se me cruzan todas las procesiones y las marchas cuando voy apurado y tengo un hijo hip hopero que todas las mañanas llega curado. Dios mi copiloto y Satanás maneja un fotorradar y un TAC. Mi ángel de la guarda se guardó bien fondeado y últimamente Cupido solo me lanza escupidos. Y es que el amor no golpea mi puerta, pero sí lo hacen los ratis, los cobradores y los mormones. Y me salen delincuentes hasta en el estadio y sinvergüenza hasta en el Congreso. Me salen engrupidos hasta en las peñas y gitanas hasta en el cerro. Me salen macheteros hasta en la esquina y tarados hasta en el metro. Me llueve sobre mojado, me truena sobre empapado. Mi hada madrina está en la ruina. Mi doctor de cabecera se descabezó. A mi psiquiatra lo encerraron por loco. A mi confesor por pedófilo. Me echaron del trabajo y el finiquito me lo robaron en la mañana en la que iba a pagar la cuenta del hospital público por el ataque cardíaco que me provocó haber caído en la cárcel por haber intentado comprar unos discos pirateados mal grabados de marcha militar en el Paseo Humada. Se secó la planta de ruda, se me hizo añica al Buda, se pudrió la pata de conejo y mi hijo mayor me dice viejo. Se me tapó la taza del baño, se me cagó la tarjeta del celular, el papel del fax, se me cayó el sistema, se me saltaron los compas, se me reventó el calefón, se me reó la cinta, me entró agua al bote, se me apagó la tele, se me voló la techumbre, perdí la señal. Se me perdió el boleto ganador de la lotería cuando se nos quemó la casa recién comprada y llovía en el incendio que provocó el cigarrillo que le prendí al queco que me regaló con tanto cariño mi primo aquella tarde antes de haberse muerto atropellado por un camión de Endesa. Se me quemó el arroz, se me quebró el acuario, se perdió el motorista que me traía la pizza, me tragó la tarjeta al cajero mático, mi auto no parte y a mí se me partió el corazón cuando supe que mi ex amante no era totalmente mujer como yo siempre creí. En el juego ni un punto, en el amor ni un puto siquiera. Me saqué el subsidio en una villa de Paco y una beca para estudiar en la Universidad del Mar. Me gané una suscripción al Mercurio y me llamaron de un McDonald's para ir a trabajar. Mi cruz se hizo cara, mi cara se está arrugando y mientras me afeitaba el espejo se quebró. No me cantan los grillos, pero sí los tuetué, lo evangélico y las sirenas de seguridad ciudadana. Dejé embarazada el cistillizo a la empleada sin contrato 17 años por culpa del condón que se me rompió justo cuando comenzaba a eyacular a los 10 segundos de haber iniciado el acto sexual. Y más encima vivo en una ciudad fea, estrecha y bulliciosa, con 6 emergencias ambientales al año y en una comuna con un vertedero y un alcalde facho. Yo soy así, soy el rey de la mala cueva y siempre que la gente me escucha después me quiere sacar la chucha. Y otros que junto a sus nenas se ríen de estas desgracias ajenas. Yo soy así, soy el rey de la mala cueva. Y aunque me esfuerzo por no hacerlo, siempre termino leyendo weas fomes como esta, como esta, como esta. Pucha que soy quemado. Eso. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, las personas que te quieren leer, que te quieren seguir, ¿cómo te contactan? Personas que no, pues quizás no te conocen y que no, por el, yo creo por el Facebook, por el Facebook. Marcelo Valdés, Marcelo Valdés. Marcelo Valdés, porque había un fanpage, pero me lo censuraron. Nah, ¿en serio? Lo cortó Facebook porque molesté mucho al rey de España. Cuando, en la época del elefante, lo seguí molestando, lo seguí molestando. ¿Y por eso? Sí, me lo cortaron porque muchos españoles reclamaron que se lo tomaron como algo personal. Entonces fue más que nada por eso, por incitación a la violencia, no sé qué cuántas cosas. Entonces, te llega un mensaje. ¿Y tú publicás y cómo voy a estar en tal lugar leyendo, por ejemplo, si alguien quiere verte ya? Sí, pues. Okay. Así que no, Marcelo Andrés. Perfecto. Claro. Igual siempre hay cosas, por ejemplo, que estoy asociado a algunos amigos que hacen cosas, por ejemplo, la FLIA, la feria independiente, también estoy metido en la FLIA a veces, y etc. Más que nada eso. Ya, pues Marcelo, ya, pues. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y ustedes me pueden escribir para saber, criticar, etcétera, etcétera, a croncosypetiforras@gmail.com, en el fanpage Croncos y Petiforras, en el Facebook Cronca Perfil, y además este programa los linkea a la página croncosypetiforras.com, donde hay otras entrevistas a otros poetas, a músicos, etcétera, etcétera. Pueden comentar ahí. Y también en la página pueden bajar y les va a dar la opción de suscribirse para que les lleguen los programas directamente al mail y no tengan que estar revisando. Un abrazo y nos escuchamos la próxima. Chao.